En el Lounge es un espacio para la comunicación entre colegas y amigos sobre las temáticas en las que desarrollamos actividades, a veces hasta bien. Es mejor. Personas y organizaciones, radiofonía, literatura, un rincón para el energúmeno que llevamos dentro y otro para el estiloso. Sí, variopinto y policromático. Pero no se asuste, que en algún lugar todo se une. Como decía el gran Van Gogh, la mejor forma de conocer la vida es amar muchas cosas. Sueña y olvida las penas, que muy pronto se encuentra el amor. La tiranía de los cocineros es una tiranía que no mata a nadie. Es cierto, las hay peores. Pero se está tornando algo densa. Es un momento rockstar, ¿no? Aunque algunos hagan como que les pesa. ¿Vieron? Ponen carita que les pesa, pero les gusta. Pero resume un ciclo de real evolución en las cocinas de diversos sitios y ello es aplaudible, realmente. Está pasando un buen momento la cocina. Lo cansador radica, a mi entender, en que nos enfrentan día a día con los dilemas crecientes de una complejidad superflua. Unos cuantos, como el flaco Massey, ese argentino bastante simpático, de pelo largo, facherón, sigue haciendo el esfuerzo por convencernos de que tal plato puede prepararse rápidamente, cuidándose de no calificarlo de simple. Es tremendo calificar de simple un trabajo de cocina. Y en el fondo, creo que se vanaglorian íntimamente de haber encontrado un raro punto de cocción o una asociación impensada de ingredientes. De todos modos, hay que agradecerles las exploraciones, porque uno no hubiera sacrificado una zanahoria y 5 frambuesas para llegar, hipotéticamente, a comprobar que, gratinadas juntas, por ejemplo, no saben nada mal. Recordemos cuando era impensable hacer bocaditos con una cereza sobre un trocito de queso, ¿no? Un espacio amigable no constructivo para cierto prójimo que se empecina en ofrendarnos sus peores bienes y servicios. Y para ese hermano de la vida que nos regala día a día su impericia, su desdén y el kilo de bobadas de su pensamiento. Entonces, me parece que se le está yendo un poquito la mano, muchachos, no cuando le echan un chorrito de jengibre a una sopa de puerros, sino cuando hacen chimichurri de frutilla. Pero más se le va la mano cuando ocupan 2 canales 24 horas mostrando cómo hacen lo que hacen. Amén de preguntarme cuándo se volvió interesante ver pelar una papa, nótese que salvo los deportes y las series policiales, nadie tiene tanto espacio en las pantallas. ¿Nos merecemos semejante saturación? Se me dirá que todo se ha hecho complejo y que los cultores de la simplicidad terminan escribiendo y leyendo Pare de Sufrir, que la complejidad es singularidad y por tanto más rica, mientras que el paradigma opuesto es menos divertido y menos artístico. Es en gran parte celebrable, pero, y aquí viene la potente y estéril apelación, juguemos a la complejidad, pero no en manos de los complicados. Son cosas distintas y una fusión desatinada. Nos están educando en la complejidad a través de la más ancestral de las cosas cotidianas, como es la cocina. Gracias, linda causa, atractiva. Y aunque a veces pareciera que solo explora lo que conviene a la guerra de sus egos, celebremos también el hallazgo de ciertas novedosas combinaciones alimentarias, mientras no lleguen a coagular un zapallito o a hacer un mito helado de una longaniza.